Rubén. Afilador. Afilador. Gracias. No, de nada, amigazo. Chao. Que vaya bien. ¿Tú ibas a salir en internet? Sí. Qué bueno. Lo pongo en internet. La próxima vez te digo dónde. Chao.